es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Yeah. Muy buenas tardes, familia. Estamos aquí en Arte Callejero, el arte de la calle. Domingo más, domingo de música, donde podamos charlar con diferentes artistas de la escena musical aquí en esta, en la villa, en el Gran Bilbao. El domingo pasado tuvimos también más programas. Ya estaba aquí uno de los raperos de la nueva escena del hip hop o la música urbana, que como se está hablando últimamente, que a algunos raperos de la old school no les gusta nada que hablemos de música urbana sin tener en mente, en presencia, al hip hop. Esther Sauga, ¿cómo estás? Buenas tardes, un domingo más. Lluvia, mucha lluvia ahí en Bilbao. Hacía falta llover, ¿no? Sí, pero una lluvia con calor no está bien, es algo raro. Es verdad. Pero bueno, aquí acostumbrados, como siempre. Un domingo más, buena resaca la de ayer. Sí, ¿no? Ayer salí, sí, pero bueno. Wow. Ya lo contaré más adelante. Es que últimamente sales mucho de fiesta, ¿sabes? No. Sí, la verdad que últimamente estás totalmente de fiesta y... No. A ver, ¿cómo están las calles de Bilbao a nivel fiestuki? ¿Cómo están las calles de Bilbao a nivel fiestuki? Bueno, ahora sí. ¿Hay nivel? Hay nivel. ¿Los DJs ahora pinchan bien? Los DJs pinchan bien. Ahora hay más diversidad. Hay música para todo el mundo. Entonces, ahora nadie se puede quejar. Ahora el que quiera afro tiene afro. Sí. El que quiera reggaetón tiene reggaetón. Y el que quiera tecno y electro tiene tecno y electro. Hay un momento. Okay. Falta más afro, pero estamos. Estamos. No hay quejas. Por cierto, el fin de semana pasado tuvimos a John B. Correcto. ¿Qué te ha parecido? John B. Oye, tiene bastante música, guapa. Bastante música. Y una voz de la hostia. Voz muy grave. Música sin dejar las raíces del hip hop, pero sí, metiéndose un poco a lo electrónico, con unos visuales muy guays por Marco Albani de la mano. Sí. Nada, se está currando. Hay dinero. Hay dinero en medio, ¿no? Cuando sale Marco Albani es porque hay pasta, un par de euros. Y luego vino el monologuista Salah. Sí, no, es verdad. Sí. Bueno, volvemos. Bueno, eso es. ¿Qué te ha parecido Salah? Salah, quitando de que ya le conocía de antes. Sí, tú eres el barrio. Amazing. O sea, el tío está metido en lo suyo, que es la comedia. El tío lo está consiguiendo. Estuvo ahí tanto tiempo dándoles el no el Got Talent. Y al final tuvo su minuto de gloria. Toda lucha llega a tener sus beneficios de tanta pelea. Bueno, en este programa tenemos muchísimos colaboradores. Tenemos días que algunos no pueden venir, otros pueden venir. Pero hoy, en esta sala, en este espacio, tenemos una lista de colaboradores que la verdad que... Esther, ¿quién está por otro lado, del otro lado de la cabina? Ey, no sé, yo me voy para Latinoamérica. ¡Dímelo, Puerto Plata! Ok. Oye, me han agarrado fuera de base. Le voy a hacer una señal para el otro lado. Nada, mi gente, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este preciso momento. De verdad que estamos más que agradecidos de volver a los controles de lo que es Arte Callejero aquí. El arte de la calle. El arte de la calle, la 97 FM. Y, wow. Nada, mi gente, bienvenido una vez más. Estamos aquí. Y también tenemos otra gran colaboradora. De hecho, Esther, cuéntanos, ¿quién está por otro lado de la cabina también? La que está al lado de la cabina, digamos, Bri está en la casa también. Saludos a Bri, ¿cómo estás, Brígida? Brígida Ridruejo. Madre mía, lo que tengo que oír, ¿eh? Bueno, especialmente sí, con todo lo que he aprendido de Esther. Sí, la verdad que sí. Ahora Bri usa las redes sociales ella sola, ¿eh? Eso está bien, eso amazing, está bien. Subiendo stories, ahí enlaces, ok. Está sí, bien. Y sí, bueno, tenemos que aprender, ¿no? De eso se trata, ¿no? Sí, ya me ha dado una clave Esther, pero un objetivo que me falta por alcanzar en las redes sociales, pero le he dicho que eso es un tema generacional. No. Le cuesta ser estético. Bueno, y decís, en las cámaras también tenemos a John, ey, también, que no puede hablar. Solo hace señales. Está ahí detrás. Bueno, familia, antes decíamos que teníamos una música que sonaba por debajo, que es la canción del gran DJ Slim Days, en colaboración con sí. ¿Quién? Con Santos Walker. Queremos un poquito más de música y luego volvemos a deciros quién está aquí con nosotros, quién ha venido a visitarnos. Y os pido a la gente que está de otro lado de los controles que pongan mucho más, un poquito más de música de lo que estaba sonando antes, porque la realidad suenaba muy bien, ¿no, Esther? Sí, suena nice. Y la música da una pista para la persona que está aquí hoy invitada, así que nada, escuchar fuerte. Un poquito más de música y volvemos en acción y presentamos quién está aquí con nosotros en estos estudios de la 97 Ratia. Es arte callejero, el arte de la calle. De vacaciones, mami, en Ibiza. Pasarla bien tranquilo, sin fronteras. Conquistar el mundo entero. Cogidos de la mano, te quiero. I love you, más sushi, chocolate. You make me feel. Tengo la misma sensación cuando te conocí. Oh, my woman. Como tú, yo no pienso cambiarte, bebé. Si cada vez quiero hasta el fin. Oh, my woman. Oh, I love you, woman. Oh, my woman. Oh, I love you, woman. Oh, my woman. Oh, I love you, woman. Oh, my woman. Oh, my woman. Oh, I love you, woman. Ok, familia, eso es Oh My Human, la canción de Santos Walker, pero para que deciros que detrás de esta producción se encuentra el gran productor musical, gran DJ Slim Days. Un aplauso aquí en los estudios de la 97 Ratia, en el programa de Arte Callejero. Yo, family, aquí DJ Slim Days en la house, ¿no? Oye, y era hora, ¿eh? La vez pasada nos habéis dejado tirado, ¿no? Teníamos pensado invitarte, pero al final ni tú, ni quién más. Ah, sí, wow. Eso es. Me pegó. Con Zulix. Me pegó el frío, bro, no podía ni respetar la cama. Me pegó el frío. El frío es que... ¿Qué tal estás, bro? Bueno, ya sabes, trabajando como siempre, sacando cosas nuevas. Estamos activos, bro. Llevas, si no me equivoco, 7 años muy activo en la música. Suena muy rápido, suena como si 7 años son cosas muy, muy sencillas, pero son 7 años de mucho trabajo. Y pasa rápido, ¿eh? Sí. Pasa rápido. A veces estás ahí y dices, ¡buah, 7 años, hostia, joder, ya ha pasado! Sí. Te conocí hace un montón de años en mi lanzamiento de mi álbum Materiales. Fue la primera vez que tú... Creo que es la primera vez que pinchabas, ¿no? En Bilbao, si no me equivoco. No, fue la primera vez que pinchaba con un artista, sí. Sí, fue la primera vez que... Sí. Fue la primera vez que pinchaba. No habíamos ensayado casi nada, una vez, si no me equivoco. Una vez ensayamos y ha sido, la verdad, guay. ¿Qué tal? ¿Cómo salió ese...? Salió muy bien. Salió brutal. Salió muy bien. Yo tenía una pinta, a ese momento me cortaba el pelo de una manera brutal. Brutal. Pero tú ya sabías controlar la mesa de mezclas en aquel entonces. Sí. Ah, okay. En aquel entonces controlaba un poco, ¿no? Como ahora. Sí. No como ahora quiero y controlaba y todo eso ahí, estaba aprendiendo, pero ahora es totalmente diferente. Me da la impresión que ahí has aterrizado en Bilbao como, no digo la puerta abierta, pero creo que ha sido un espacio que estaba petado el sitio, había muchísima gente y la gente empezó a verte y desde allí has volado y desde allí has empezado a pinchar en follow. Has empezado a pinchar en fiestas de diferentes espacios en Bilbao y ahora mismo creo que si hablamos de un DJ de origen o un DJ africano, o un DJ que pincha afrobeat, tú eres uno de los referentes ahora mismo. Por ahí. ¿Qué crees que ha mejorado en Slim Days desde esos 7 años que has empezado a pinchar en mi lado? Ya hacías música anteriormente, pero sí. ¿Qué hay de nuevo en pues, ese Slim Days? ¿Qué es lo que has aprendido o qué has mejorado? Antes normalmente digo que la música era como un hobby antes, porque yo estaba concentrado con el fútbol, jugaba el fútbol todo el rato, era salir de clase al fútbol, y cuando me lesioné, dije, bueno, me voy a poner a la música, a trabajar un poco y tal. Y mientras que estás trabajando la música, hay gente como Beto, viene y te dice, bro, estás haciéndolo bien, Y cada vez que la gente te dice que lo estás haciendo bien, y llega un momento y dice, bueno, me voy a centrar, a empezar a trabajar y a concentrarme, a invertir y a ver qué tal da eso. ¿Cuántos artistas llevas produciendo en tu carrera? ¿Con cuánta gente has trabajado? Bueno, gente físicamente, puede decir unos cinco así. Y con otros más que este año van a venir, pues llega a 10 artistas. Y bueno, sin contar con los beats que he vendido y tal, pues la música está por ahí, pero bueno, con mucha gente. ¿Y te cierras en banda para colaborar? O sea, ¿cuáles son los requisitos para trabajar con Slim Days? Yo, para trabajar conmigo, soy un libro abierto. Soy un libro abierto. Trabajo con... Si una persona me viene, bro, quiero colaborar contigo, yo, perfecto. No soy de esos artistas o un productor de que, no, ¿quién eres tú? ¿Cuántos seguidores tiene? Y tal. No. Yo, si eres un artista que acabas de empezar y tienes gana, ahí sí. ¿Cómo ves la diferencia en producir afrobeat y producir rap o drill? Para mí, afrobeat es un poco más complicado porque tienes que seguir la nota, saber qué piano vas a meter y tal. Porque el rap puedes ampliar cualquier cosa. ¿Sabes? Puedes ampliar cualquier cosa, es lineal. Pero el afrobeat tienes que meter un montón de cosas. Yo de la música, sinceramente, no sé nada. A ver, ¿cómo es eso? Tú me dices, notas musicales, vale. Cero. ¿Sabes tocar algo? Cero. Claro, tú has aprendido a tu manera. Nada, pero cuando escuchas... Autodidacta, ¿no? Cuando escuchas mi afrobeat, sí. Escuchas un saxofono que suena ahí, un piano que suena ahí, una guitarra que suena ahí, sí. Tú me preguntas, ¿cómo las toco? Y digo... Ahí, tocando, intentando. Tocándote. Así, con los oídos y sacando. Así mismo. O sea, nada de estudiar ni nada. O sea, al final tú has ido probando tus cosas poco a poco, viendo tus tutoriales probando. Y tal. Cosa. Eso, y la verdad que es bueno porque la gente que van a cursos son gente que sale ahí con inteligencia, que sabe todo. Sí. Pero al final son gente que va trabajando con una línea recta. Pero tú que no has aprendido nada, puedes ir a afrobeat, a cualquier cosa, y creas sonido tú solo. Jonathan. Eso pasa en muchos productores en Dominicana también, que no han ido a ninguna escuela, ningún conservatorio de música y son buenos productores. Mira, podemos decir que el 100% de los productores urbanos, en su mayoría, algunos han estudiado, dígase Charles Blow, pero mayoría lo que es Lápiz Consciente, esa gente tipo que son Dembocero, El Alfa, o sea, casi ninguno en su mayoría han tenido una formación musical. Luego ya es verdad que a veces le dicen, mira, estudia, pero... Es que ya llevan, como él dice, no llevan una línea. Pueden brincar en cualquier género y si les sale mal porque no han estudiado. Y si les salió bien, bueno, pues se pegaron porque les salió bien y no estudiaron. Yo una pregunta para, ¿en qué género te encuentras más cómodo trabajando? ¿En qué género estás más cómodo trabajando? Vale, el género que me encuentro más cómodo, yo soy más de trap americano. Pero no es ese trap rollo como la gente escucha como tipo Bad Bunny, no. Okay. El trap tipo oscuro totalmente. Bueno, yo te voy a hacer un juego, ¿vale? Hasta que la cámara, cuando edites, Esther, que pongas bien. Si yo te digo trap y drill, ¿cuál eliges? Trap. Afro a mampiano. Afro. Afro beat a mampiano. Afro. Coupé de Calais, soca o dance hall. Coupé de Calais. El dance hall. Coupé de Calais. Porque el reggaetón dembow. Reggaetón. Está bien, es más internacional. Dembow, reggaetón, eliges reggaetón. Reggaetón, sí. por mi punto de vista, mi punto de vista como productor y DJ, sí. Reggaetón. Drill y trap. Trap. Kuduro. Coupé de Calais. Ahí me quedo. Afrobeat a mampiano. Afrobeat. ¿Qué más está? Afrobeat. Ya no hay más, ¿qué más hay? House y techno. House. Yo también. Rock y soul. Soul. Yeah. Merengue bachata. Ahí me ha pillado también. Ahí me ha pillado. ¿Y un hip hop o R&B? R&B. Pues ahí si me pongo rollo sentimental, okay. Sí, R&B, rollo que tal, quiero sentir algo duro, tal, okay. Hip hop, ¿sabes? Okay. Ahí es un poco también difícil. Está de moda el afrobeat a nivel europeo, a nivel mundial, la música africana. Nosotros nos movemos en muchos espacios, ¿no? En esos espacios somos inmigrantes también, bueno, especialmente. Entonces me muevo en ambientes inmigrantes, que hay ambientes latinos que son muy, muy presentes su estilo de música, el merengue, la bachata. Entonces yo también me muevo en el estilo africano, que también tiene uno de sus propios estilos musicales, el afrobeat. Y de hecho me estoy dando cuenta que en Latinoamérica también están consumiendo el afrobeat y están haciendo a su manera, ¿no? Sí. Y digo, ¿crees que eso es positivo por la música o crees que baja un poco el nivel o crees que abre más y así se puede expandir más el sonido africano? Para mí sí, porque me acuerdo cuando empecé yo a subir mis temas por Spotify, sí. Subía un afrobeat y miraba los géneros, sí. Y no había afrobeat. Ah. Porque ahora mismo la música africana es como no está valorado. O sea, es como un género que lo dejan por ahí. Sí. Pero ahora que han visto que no, muchos artistas empezó a sacar canciones con afrobeat y tal, le han dado valor, han dicho, ah, eso también es un género. Mm. Pero antes no le daba importancia. No decía, música africana no es género. Yeah. El afrobeat y el dombolo o el kuduro, lo que sea, no es un género. Pero ahora han visto que esto está llegando a fuego. Y han dicho, ah, vale, lo aceptamos como género. Porque si aceptáis el dembow como género, pues también hay que aceptar el correcto. Afrobeat. Si aceptáis el dancehall, aceptáis también el afrobeat, porque dancehall, reggaetón y afrobeat es una línea. Sí. Porque sí, si sí, escuchas sí. un beat de dancehall, de reggaetón, sí, y escuchas sí, sí. afrobeat, son iguales. Sí. Yo escucho artistas latinos que yo digo, es que esto suena a mapiano, esto suena a tal, esto suena ahí a tal. Está, o sea, es como está. Que al final viene todo del mismo, pero yo no escuchaba mucha gente latina que sí que se atreve a meterse en esos sonidos tropicales. Pero hay. Eso, y es, a ver, eso hay. Es. Y la gente hoy en día no es como la gente de antes, que quería escuchar contenido. Sí. Ahora lo que la gente quiere escuchar son un instrumental que les haga bailar, unas percusiones. Es. Por ejemplo, la canción que está tocando el viernes, ese viernes estuve tocando en el balcón de la Lola. Sí, oh. Y me dijeron, ¿nos puede venir a tocar el Afro House? Porque la gente cuando dices Afro House y piensa Afro House de Angola. No, el Afro House es un tipo de house, pero con unas percusiones de afro. Sí. Y estuve tocando ahí. Wow. Y veía a la gente como... Hay una persona que se acercó a mí y me dijo, me has recordado unos tiempos míos y tal. Bro, con esos qué guay. Y he dicho, perfecto. Eso quiere decir que la gente ahora tiene la mente un poco más abierta. Sí. No como antes. La gente les hace escuchar afrobeat y dice, ¿qué es eso? Ya, sí. Pero ahora la gente se están acercando. Sí. Incluso en las propias salas ya no es solo gente negra. O sea, ahora ves... No. La gente pasa, o sea, por ejemplo, en la sala Santana primero está la sala de Afro House y luego reggaetón. Eso es. Para ir a reggaetón tienes que pasar por la sala de Afro House. Hay mucha gente que mientras pasa ya te quedas ahí un rato y luego ya vas a reggaetón. No saben lo que dice la canción, pero ahí se quedan. Claro, porque lo que pasa con la música, la gente son curiosos. Sí. Y la música, da igual si no entiendes nada, lo baila. Yo inglés, te puedo decir un inglés de hello, lo que sea, un inglés básico. Sí. Pero consumo música americana que flipas. Todas las canciones que sea rap, R&B, trap, lo que sea, drill. Me dices, ¿conoces esa canción? Te digo que sí. Pero la letra, ¿sabes algo? No. Pero el instrumental te digo que lo consumo de una manera. Pero eso es lo que pasa con la gente. No hace falta que sepa el idioma. Ya. El ritmo de la música, si está bien... Suficiente. Bueno. Es pegajoso. Si es pegajoso el ritmo, la gente se suelen quedar... Ya en esa misma pregunta, me gustaría saber, en tu tiempo libre, cuando estás sentado, ¿qué música consumes? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué música escucha Slim Days? Pues yo ahora mismo estoy en un nivel de aprendizaje. Quiere decir que escucho de todo. Yo, por ejemplo, puedo escuchar bachata. Uh-huh. ¿Por qué voy a escuchar bachata? Porque quiero escuchar a saber cómo lo han hecho y a partir de ahí ver si me puede ayudar a crear algo, a traer algo nuevo. A ver si puedes añadirlo en tu trabajo. Eso es. Puedo escuchar bachata, sol, zouk, de todo, de todo, de todo, de todo. Tú puedes mirar mi Spotify, la lista que aleatorio tengo ahí. Todo. De todo, de todo, de todo. Pero lo que no me gusta es escuchar, la gente va a decir que me subo un poco, no me gusta escuchar a los artistas de ahora. ¿No te gusta escuchar a los artistas de ahora? La mayoría no me gusta. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres artistas que no conoces? No es que no conozco. Son los que lleva años haciendo música. Porque lo de hoy en día, lo que les importa es que el productor o el beatmaker haga el instrumental brutal y que él solamente venga a soltar es que yo soy yo tal, yo tal, yo tal, yo tal. Sí. Y ya está. No, pero cuando tú coges un instrumental es como un bebé. Tú tienes que criarlo, trabajarlo bien. Decir, cuando yo voy a ofrecer al público, que sea algo que se quede ahí por el tiempo. Sí. Si hasta hoy en día escuchamos la música de Tupac o Biggie, ¿por qué? Es por porque algo, esa ya. gente. Pero hoy en día la gente saca, hoy lo ha sacado, ya lo quiere sacar. Ya para es todo la muy rápido, eso también es verdad. Por eso yo digo, bueno, eso a mí no me enseña nada. Porque yo escucho la música para aprender. Porque si me viene un artista, ¿me puedes hacer un trap mezclado con bachata, con un poco de afro? Todos los tres juntos, y tú lo ofreces, y él no sabe cómo manejarlo, cómo llevarlo, cómo cuidarlo. Sí. Pues nada. Un artista que me viene a escribir una letra que dice que no, porque yo fumo tal, que me siento gángster. No. Bueno, hoy está de moda eso, ¿no? Cuanto más hables de que fumas, que tienes materiales, que vendes droga, que tienes miles eso de euros. Bro, es que yo no entiendo que no, que yo en mi barrio soy el jefe. ¿El jefe de qué? No, sinceramente. ¿El jefe de qué? Me encanta. Sinceramente, yo no digo que he tenido una infancia de tal. Yo he tenido infancia que yo entraba a la tienda, yo robaba. Los chinos ya sufrían, sí. Pero no digo que yo soy un gángster. Eso sí, es verdad, es verdad. O que, verdad. Yo soy de la calle, ¿no? Ya. Ser de la calle no significa que estás en una esquina ahí fumando y diciendo, y sacas una canción, no, soy de la calle, no. La verdad, si quieres hacer música, canta lo que tú vives de día a día. Independientemente de la vida que tengas. Da igual la vida que tengas. Si soy un niño de mamá, vale, canto lo que veo. Bueno, entonces dices, ¿prefieres los artistas de antaño que los de ahora? Que el contenido es casi cero y que tiene un nivel de habladura mucho más de que yo soy traficante que hasta claro, y en realidad es. No son traficantes, no porque son traficantes. Muchos de ellos viven con sus padres son los que pagan el alquiler. Eso es. Y ¿no? además el problema lo que hace que nosotros, productores o beatmakers, que trabajemos mucho. ¿Ah, sí? Porque haces un instrumental para no dejar el espacio a la voz. Ya. ¿Sabes? Porque él puede soltar dos frases y o cuatro está. Y ya está. ¿Te gusta el rap en español? No. ¿No? Porque todos rapean igual. ¡Wow! Para mí. Oye, te van a acribillar, ¿eh? Yeah. No. Eso, para eso, mí. Para, no. Eso no tengo, está grabado, está grabado. No tengo artistas. No. Que canta rap en mi Spotify. No. No, no tengo. Y no. Pero eso lo digo de aquí de España. Sí, sí. Pero no quiere decir que sean malos, ¿no? No, cantan bien, no. Sí. No, solo simplemente que no. Para mí. Si canta este y luego paso al otro, lo veo igual. Sí. No hay uno que traiga un flow diferente. ¿De verdad crees que no hay alguno ahí que digas, mira, este ni puede, tan mal? Puede. Pero no ha llegado a sus oídos. Todavía no has llegado a tus... Ok, bueno, vamos. Pero si vamos en drill, sí. Hay algunos, pero son de esos que tampoco no quiere triunfar. Y entonces si a nivel nacional dice que no te gusta, en Bilbao, ¿cómo ves la música? Ya, porque aquí hay mucho rap también. Bilbao... Sé sincero, ¿eh? Sé sincero, vale, Bilbao, tú mismo. Sobre la música, es un terreno virgen. Vale. Hay artistas, pero tampoco. Hay gente que tiene talento, pero... Pero no llegan. No saben traer algo... No, mira, una cosa. Yo soy productor y beatmaker. Vale, y viene un artista. ¿Por qué va a trabajar conmigo, no con otro? Ya. Yeah. ¿Qué es lo que yo ofrezco yo que es diferente que otros productores? Aquí en Bilbao hay muchos productores y beatmaker también. Bueno, sí. Vale, ¿y por qué uno va a venir a trabajar conmigo, no con otro? Sí. Los que vienen a trabajar conmigo es porque han visto que yo y mi trabajo traigo algo diferente. Fresco. Eso es, que está en el mercado. Pero si yo hago igual que todo el mundo. Ya. Yeah. pues quiere decir que este va a decir, vale, me voy con este, me voy con este. Bueno, en su día eres, bueno, en su día en Bilbao había bastante nivel, había, bueno, todavía hay mucho nivel. Sí. De hecho, siempre que traemos a algún artista, siempre tiene una discordia, nunca dice que está bien, uno dice que están bien, pero siempre no, hay envidias, hay lo que sea. Tú crees, bueno, tú te enfocas un poco más también en la música africana, ¿no? No, bueno, no, yo me enfoco en todo. En todo, en todo, pero en todo. Tu línea de producción, ¿tú produces a cualquier persona? Cualquier persona. Ok. Cualquier no persona. Se cierra, no. Háblanos un poquito. Yo me encierro. La canción de fondo, ¿con quién la has hecho? Esa canción que está... Con Mayoma. Mayuman, yo Manuma. La he hecho con un cantante guineano. ¿Es tu canción? Sí. Está muy bien, ¿eh, Esther? Ha sonado. Porque esa, bien, esa canción es un poco más romántico. Sí. Que está cantando de una chica que tú la quieres, tu Auma, tú la quieres llevar a la luna, donde sea, tú la quieres dar lo mejor de todo. ¿Tú a, o sea, mí, tú a mí me has producido full de canciones. Bastante. Que, ¿sí, no? Sí, que son hits para mí. Que son canciones que en cualquier concierto que yo lo he hecho, y me lo han pedido, y sinceramente... Guays, prende la luz. Es, un, hey, es una producción ese de ese beat. Tun, tun, tun. Eso es un temazo, sí, de brutal. Slim Days, que la verdad que es guay. Bumaye también, de Slim Days. Bumaye, Buma, Plomo. Plato Plomo, plata, también, plomo. Slim Days. Capo de capo, plato. Y cuando me hablan de Madrid, cuando me hablan con gente que me dice, oye, ¿quién te produce? Le digo, ¿qué es Slim Days? Y dicen que eres muy caro, tío. Slim Days. Hay mucha gente que te escribe y no quieren pagarte. Pero no quieren pagar. Hay... ¿Por qué la gente no le gusta pagar? No le gusta pagar. Pagarte, tío. Hay que preguntar por qué soy caro. Ok, ¿por qué eres caro? O sea. Es que no es cuestión de ser caro. Es cuestión de valorar un trabajo. ¿Sabes? Yo si, por ejemplo, voy a una tienda y me dice que esa Nike cuesta 200 euros o 150. No voy a decir que no, hay que bajar el precio, hay que bajar el precio, lo que sea, no, lo voy a comprar. Porque la persona, esa Nike que tú ves ahí, ha habido horas de trabajo, el material que han comprado. Yo cuando voy a comprar un micrófono o mi portátil o lo plugin que utilizo para hacer el instrumental, sí, compro, pago. ¿Sabes? Un paquete de plugin de web, si hay productor, te lo sabe, cuesta 400, 300, 200 y pico. Wow. Bueno, gente, tienes que saber que una producción hay que pagarla en condiciones. ¿Futuros proyectos, tío? Futuro proyecto, tengo este año un montón de cosas. Como la que está sonando es la primera canción Afro House que he sacado. Sí. Okay. Y la verdad es un rollo que me ha gustado. ¿Has estado en el Rototón, tío? ¿Qué tal la experiencia? De loco. Man, de hecho, que, mira cómo sonríe. Que sepáis que Slim Days es un productor y es un DJ también que colabora muchísimo. Ya no es con Follow the Party. Sí. Y, joder, tú en Follow the Party has hecho... ¿Cuántas secciones has hecho con ellos? Un montón. Años, ¿no? Yo con Follow the Party he crecido ahí. Claro. Porque cuando empecé a pinchar como DJ, le pedí a los de Follow the Party de dejarme a pinchar y tal. Sí. Y a partir de ahí empecé a aprender. Wow. Y empecé a meter horas practicando. Yo, por ejemplo, todo el mundo a la 1 o a las 2 de la mañana está durmiendo. Yeah. Yo estoy ahí con los cascos. Y a veces suele tener los oídos que es más y digo, pero ahí sigo. ¿Cómo ves la comunidad africana a nivel de apoyo a los artistas africanos? Uf. Ahora al menos. Has hecho uf. Es porque no ayudan, no apoyan, ¿eh? No, o apoyan. No. Nada. No. La comunidad africana no apoya. No. Mira. Tú como productor y DJ, ¿crees que la comunidad africana aquí en Bilbao no apoya a los artistas africanos? No apoya. ¿O las fiestas africanas? No apoya. Esther, mira, ¿tú cómo lo ves? Imagínate. Esther no se lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Esther no. Esther cree que sí. Yo creía 50-50. El Chollín, la Basu, Baba Flow, Flavia Beaca y mucho más. Arcatu, ¿cierto, Sarisara? Damba Festival. El sábado 23 de marzo tienes una cita con Damba Festival en Bilbo Rock. Artu zure sarrera en tradium.com webunean. Damba Festival, kultura anistasuna eta ahalduntzea. Antes decíamos que teníamos una música que sonaba por debajo, que es la canción de del gran, gran, gran, gran DJ Slim Daisy. Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Da 50. Mira, hay una cosa. Un día me encontré con unos vídeos de Esther en TikTok, uh-huh, de lo que hace subir sí, artista sí, y sí, tal. Sí. Y dije, joder, qué eso buen contenido. Bien. Le he apoyado, le empezó a seguir. Uh-huh. El problema del público africano aquí es, si te conozco que eres mi bro y empiezas a hacer algo, digo, ah, ¿qué va a hacer este? En vez de decir, oh, mi hermano está trabajando, lo voy a apoyar, lo voy a ayudar, voy a compartir su contenido, pero nada, va a decir que si nos emborrachamos juntos, si vamos por ahí juntos, ¿qué va a hacer este? Wow, eso es muy duro, ¿eh? Pero viene un artista de fuera que ya tiene un nivel. Sí. Ahí donde ahí ellos pagan la entrada 40 euros para ir a verle. Pero si yo monto un concierto, digo, son 5 euros. ¡Guau! ¡Qué caro, tío! Déjame la entrada gratis. ¿Y tú, el talento africano aquí en Bilbao, tú lo ves? ¿O también ves artistas que dices, tío, es que no suena bien? Es que hay. Lo que pasa es que la gente no tiene hambre. Ya. No tiene hambre de subirse a ese tren. Solamente quiere que, no, estoy sentado en mi sofá, tráeme la fama. Dime 5 artistas que te gustan a ti, en Bilbao. ¿En qué rollo? Da igual. Lo que tú quieras. Yo, por ejemplo... ¿Y cuánta pasta tienes en el banco a nivel musical? Sí, sí. ¡Ja! Dale, primero 5 artistas. Si tienes más pasta que John, vale. ¿Tienes más pasta que John? Yo no sé el cámara. El cámara tiene muchas cámaras. No lo sé. No lo sé. A ver, cinco artistas que te gustan. Cinco artistas. Yo, por ejemplo, el primero es 44. ¿44? Sí. 44. Y luego su compañero, que ¿cómo se suele llamar? Baby G. Baby G. Me gusta mucho cuando pone los coros. Y luego el... ¿Cómo se llama este? Oh, se me olvida su nombre. También estuvo aquí. ¿Estuvo aquí? Sí. Ahora no me salen los nombres. Wow. El cubano, ¿será el cubano? Creo que sí. Ah, Neymar. No, el fichaje. El fichaje, vale, el dominicano. El fichaje. Bueno, acaba de sacar un tema nuevo, sí. El fichaje, dominicano, okay. Sí. El fichaje, me gustaría un día trabajar con él. Bueno, fichaje, cámara para mí. Ey. Dice DJ Slim Days que le gustaría que algún día cantéis juntos o colaboréis en un tema, porque ese hombre tiene miles de beats y encima el fichaje es también abierto. Fichaje le tira rap, reggaetón, dembow, lo que quiera. Claro. Pero hay otros más, pero ahora no me salen los nombres. Dime tres DJs que te gustan. Tres DJs. Tengo a Silus. ¿Silus? Que también dijo que te... Y tengo a Yogi. ¿Yogi? Y tengo a Carlos. Sí. Ah, Carlos, sí, hostia. Y son los DJs que yo conozco. Carlos, Silux y Yogi. Hostia, eso es. ¿Tú crees que las fiestas en Bilbao hay buena música en todas las discotecas? ¿Hay buenos DJs? La mayoría. ¿Pinchan bien? La mayoría. Sí. A mí me da la impresión que pinchan todo igual, ¿eh? A mí me da la impresión que los DJs pinchan todo igual. Porque aquí se consume mucho el reggaetón, no el cambio de género. Sí. Sí, pero ¿no crees que alguien tendría que ir intentando hacer algo diferente? Poco a poco. Eso poco, es. Poco, es poco, por, ejemplo, poco. Por ejemplo, como Silux, como Yogi, sí. Como Carlos, son gente que intenta. De vez en cuando hay público que escucha mucho reggaetón, te introduce dos canciones de tal, de ese rollo, poco a poco, y mira cómo recibe el ambiente, eso es. Pero hay DJ que te pincha lo mismo. Y viene el otro, son tres DJ de la misma noche, pero te pinchan igual. Es que esa es la cosa. El mismo género. No todos mezclan bien, ¿eh? No, por favor, yo he escuchado cada mezcla que hacen, tú, para luego poner otra tontería. Y ves a todo el mundo así, en plan, tanto para esto. Este va a pinchar en breves, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué le aconsejas? Estoy aprendiendo, ¿eh? Tengo que preguntarte a ti. tengo que decir DJ Sauga in the building. Mira, como el único consejo que te voy a decir es cuando pinchas, no seas los DJs esos que son ciegos. Ok. ¿En qué manera de ciego? Cuando tú estás pinchando tu cabeza así, tú estás pinchando para tu público, no para ti. Levanta la cabeza. Ya. ¿Sabes? Tú cuando estás pinchando y ves el público que están parado, tú tienes que cambiar de música ya. Okay. Y buscar algo que lo levantes. Sí. Y no sea de ese DJ que estás pinchando una velocidad de 120 y de repente les bajas a 90. Noto muchísima gente así, muchísima. De hecho, es el problema. Yo no soy un DJ, pero lo poquito que sé, le digo no, a hacer... No, eso sí me ha pasado y Beto me dice, mira los decibeles. Los BPMs. Los BPMs, en plan, si es 130, no puedes de repente bajar a 90 porque cambia para la... Tienes un minuto para decir lo que quieras, tío. Y darte las gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros en Arte Callejero, el arte de la calle. Futuros proyectos a mí. ¿Cuándo vamos a volver a verte en alguna sección? ¿Este año qué hay? Bueno, este año... Adelántanos, año... ¿dónde vamos a verte pinchar? Este año no sé. Todavía no se sabe. Este año son sorpresas. Sorpresas. ¿Hay algo gordo? Sorpresa. ¿Hay algo gordo que viene? Hay algo gordo, hay... Bueno, que sepáis que hay canciones... El 23 de marzo DJ Slim Dale será en Damba Festival. Hey. Y luego vendrán muchas más cosas guapas por ahí. Era una sorpresa. Bueno, hay que decirlo cuanto antes. Bueno, tienes un minuto para decir lo que quieras. Adelante. Bueno, familia, yo soy, como he dicho, DJ Slim Days. En redes sociales, lo que quieras. Y me podéis encontrar en TikTok, Instagram, que es DJ DJSLIMDAZE, DJ Slim Days. Ahí, si queréis saber de mí, preguntarme, escuchar mi música. En TikTok está mi música, cuando entráis en mi perfil, al lado izquierdo está ahí mi música. Y también este año, sí, y YouTube también estoy ahí. Y muchas gracias a 97 por invitarme. Y Arte Callejero. Ok, yes. Mi gente, ese ha sido nuestro día de charla con el DJ Slim Days, productor musical aquí en el Gran Bilbao, que ha producido un montón de artistas. A mí personalmente también ha producido un montón de canciones y vendrán más canciones. Y de hecho acabo de estrenar una canción nueva, No Negro, la producción también es de Slim Days. Y la verdad que mi es que ricasco, pero le pido a mi hermano Jonathan en la cabina que suba música y nos vemos. Hacemos el cambio. Nos vemos. Ha sido un placer y nada, aquí nos quedamos porque aquí seguimos trabajando, aunque sea domingo. Eso es. Yeah.

piso en aviso, más ojo moviendo maluca, maluca. Vamos pa' allá, piso en aviso, más ojo moviendo maluca, maluca. Estamos calientes, entramos con todo, mambo africano, tami cuya. Meto de tres, liga Carmelo, cubitita bon, es caramelo. Suelta la olla, yo tengo el sazón, mi salsa le mola, pongo limón. Oso hondo, estoy tocando fondo, los picolos están jodiendo el bajo. Oso hondo, estoy tocando fondo, los picolos están jodiendo el bajo. Sol a sol, subiendo y bajando, partiendo en la calle sin control, volteando el saco y ya limpiando el sudor. Buma, yeah, buma, buma, buma, yeah. Estamos moviendo en la calle, tú sabes, de sol a sol. Subiendo y bajando, pateando en la calle sin control, golpeando el saco, día limpiando el sudor. Buma, yeah, buma, buma, buma, yeah. ¿Dónde estás? Contéstame al WhatsApp. Tengo lo que quieres, baby, I need you in my life. Por esta te escribí, si no es mucho pedir, ya no puedo ni fingir. Te quiero junto a mí, Ansu Fati. Todos los días cuando quiero salgo happy, me dedico a recorrer tu cuerpo sexy. Osanango agua, bolingo langa yo. Masili ono bebebe, Ozawa pi Sheri Nanga, Sheri Nanga, Ansu Fati, yeah yeah yeah, Ansu Fati, yeah yeah. ¿Dónde estás, bebé? Masili ono bebebe, Ozawa pi Sheri Nanga, Sheri Nanga. Esa sonrisa de amor me deja golo. Contigo prefiero bailar ese dombolo. Ando por la casa siguiendo tus pasos. Macama semana vuelvo pa' modo guapimolo. Ese olor que dejaste me lleva hasta Marte. Prefiero intercambio mi fortuna por ti. Ansu Fati, yeah, yeah, yeah. Ansu Fati. Masili ono bebebe, Ozawa pi Sheri Nanga, Sheri Nanga, Ansu Fati, yeah yeah yeah, Ansu Fati, yeah yeah. ¿Dónde estás, bebé? Masili ono bebebe, Ozawa pi Sheri Nanga, Sheri Nanga. Si la ves, dígame, si lo mismo que yo lo que ves. Ella es diferente, es la única en mi mente otra vez. Pero si la ves, dígame, si lo mismo que yo lo que ves. Ella es diferente, es la única en mi mente otra vez. Pero tengo plenty, plenty girl sexy, them sweet, like me. Around the world todas son una queen, y en mi team todos son se pone para mí. Mantiene posiciones y las vuelvo a repetir. Le pide que la agarre y que no la deje ir. Le pide que la haga vibrar y la haga sentir. Ella siempre clean y camina como una princesa. Pero quiero un hombre que la trate y que la cuide. No quiero un hombre que la use y que la tire. Es independiente pero sabe lo que quiere. Y por eso ahí me pide. Yo sé lo que quiere, hay fuego lo que pide. Fuego lo que tiene, y va y me pide. Yo sé lo que quiere, fuego lo que pide. Right, está fuego lo que tiene sed. Ella siempre clean y camina como una princesa. Aisha, Aisha. Siempre viene a denja cuando quiere vida no stress. Ella siempre clean y camina como una princesa. Pero tengo link lo que siento cuando mueve. Siempre viene a denja cuando quiere vida no stress. Mantengo postura y siempre con mi friend. Aisha, Aisha. Ella sabe que la quiero y por eso se me porta mal. Aisha, Aisha. Cuando nos cruzamos sabe que ese fuego no es normal. Aisha, Aisha. Ella sabe que la quiero y por eso se me porta mal. Aisha, Aisha. Es fruto del deseo pero ella se hace derogar. Pero tengo plenty, plenty gal sexy. Pero tengo, Aisha, pero tengo, pero tengo. Vuelve y se plenty, plenty gal sexy. Them sweet like me. Them clean, like me. Around the world, todas son una queen. Y en mi team, todos son unos king. Dice, them sweet, like me. Like me. Around the world, todas son una queen. Y en mi team, todos son unos king. Dice, the original once again. Ella siempre clean y camina como una princesa. Aisha, Aisha. Siempre viene a denja cuando quiere vida no stress. Siempre clean y camina como una princesa. Pero diga link lo que siento cuando mueve. Siempre viene a denja cuando quiere vida no stress. Mantengo postura y siempre con mi friend them. Aisha, Aisha. Ella sabe que la quiero y por eso se me porta mal. Aisha, Aisha. Cuando nos cruzamos sabe que ese fuego no es normal. Aisha, Aisha. Ella sabe que la quiero y por eso se me porta mal. Aisha, Aisha. Es fruto del deseo pero ella se hace derogar. Stop a rent, eh. Me will be bad, baba bad. Stop a rent, eh. Me will be bad. Stop a rent, huh. Me will be bad. El Fangueco, we not play. Basu, Baba Flow, Flavia Beaca y mucho más. Arcatu, Arcatu, ¿cierto salizará? ¡Damba Festival! El sábado 23 de marzo tienes una cita con Damba Festival en Bilbo Rock. Artu zure sarrera en tradium.com webunean. Damba Festival, kultura anistasuna eta ahalduntzea. giro con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más.